tengo miedo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros, compañeras. Hola, buenas noches a todos les picudes y los no picudes que nos escuchan. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Qué noche, noche compañeros! ¡Qué compañeras! Venimos acá con una energía post-marcha. Sí, muy fuerte la marcha. Esta noche, con una voz menos. Pero con un alma feliz más. Pero un alma feliz. Porque se fue a su tierra, a su territorio, nuestra querida compañera, la pitonisa. La pitonisa Mercedes hoy no va a estar. Pero dijo que nos iba a escuchar. ¿Quién nos iba a escuchar? Ay, en viaje. Caso de ser así, no, está en Rosario. Ah, ya llegó Rosario. Este con su hermana y con sus hermanas. Ay, qué bueno. Su papá y bueno, le mandamos un nos abrazo. Estés escuchando, ¿no, Mer? Te vamos a extrañar mucho. Pero bueno, te bancamos. Te vas al mar. Por eso es un alma más feliz. Pero desarrollamos el desapego. Sí, también. Estamos dijimos desarrollando no, el desapego. No vamos a crear vínculos afectivos patriarcales, compañeras. No vamos a crear sentimientos de propiedad con nadie. No, el desapego. Cada uno que haga lo que quiera. Cuando quiera. Cuando quiera con su cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro territorio, decía la editorial. Así es. Ese es el tema que nos atraviesa en el programa de hoy. Así que hoy nos va a atravesar el cuerpo y el territorio. Venimos de una marcha por Peli Mercado y, uh-huh. y realmente ahí se vio nuestro cuerpo es nuestro territorio, cómo está atravesado y cómo está esta cuestión de que pueda desaparecer una mujer está atravesado por un montón de cuestiones políticas. ¿Qué hacen al territorio? Esta unión entre nuestro cuerpo y la tierra, lo que pasa en nuestro contexto. Y el capitalismo. La complejidad de todos esos aspectos que forman el capitalismo aparecen ahí. Y donde se ve, como dicen las compañeras aymaras del feminismo comunitario, en el cuerpo de las mujeres. Se ve toda esa corrupción, la política. La idea de la explotación. Todo esa... El concepto, digamos. Sí, sí, sí. La idea de que así como puede explotar una tierra hasta sacarle todo, también el cuerpo de nuestras mujeres, de nuestras madres, de nuestras abuelas, tenemos esa educación de que se puede explotar, bueno, y llevado a estos casos más siniestros y dolorosos, ¿no? Siniestros como el de Peli. Y también muy simbólico y fuerte en el movimiento de mujeres, otros femicidios que tienen que ver con las referentes que literalmente entregan su vida defendiendo su territorio. Claro, tenés eso, el tema de la desaparición y la apropiación esto de los cuerpos. Con todo lo que implica esto de la no prueba, de que no hayan evidencias de todo eso. Y este otro, de las mujeres que entregan y que por su territorio y su gente y por el contexto donde viven, eso, lo dan todo. Lo dan todo. Son y el sistema las está literalmente fusilando. Porque tienen lo que decía Nati, cree que matándolas o que desapareciéndolas va a terminar, se va a terminar con una lucha y lejos. Eso las multiplica, como decíamos. Uh-huh. Así que hoy vamos a hablar de los femicidios territoriales, que no son cualquier femicidio, sino que son femicidios que están enmarcados en luchas políticas muy profundas. En denuncias, ¿no? Estas mujeres tienen unos ovarios, no sé, porque te denuncian, fue la denuncia. Denuncia es lo que sí. Es lo que un poco hacemos, salimos a las calles y nos dicen lo que nos dicen, no nos matan, pero sí sabemos todo lo que genera que vos denuncies. Sí. Que una, y encima una mujer. Que una mujer le grite de frente a la cana, como bueno hoy hizo la INE, que le gritaba a la cana, que sí. La cana quiso sacar las fotos de Peli y las mujeres ahí gritándoles, no, la foto de Peli tiene que estar en todos lados. Tiene que estar en todos lados visibilizándose, visibilizando que la seguimos buscando, que esto no va a quedar así. Una cana que también le reclamaban a estas mujeres de que ¿por qué nos viene a cuidar ahora? ¿Qué vienen a hacer? Ella dice que nos cuidaban, que estaban cuidando la marcha. Salió muy bien Ana Paula, la hermana de Peli, a defender. Dice, ¿por qué no estuvieron cuidando a Peli? ¿O estuvieron cuidando a las chicas? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Nos cuidan ahora o vienen acá a estar esto, no? Sacando fotos, molestando ahí. ¿Por qué no estuvieron donde tenían que estar? Y aparte, ¿qué cuidan? ¿Qué cuidan? Las mesas del club social, las mesas claro, de, del ciervo. No, bueno, así le van a cuidarlo al kiosquero abusador también. Siempre van y cuidan, qué sé yo, a Simán, a toda la gente que al violento, a los violentos. Entonces, el sistema, la seguridad del Estado va a cuidarlos. ¿Hay algo más claro que eso? Sí. Y además, esta cuestión de que está, que tiene que ver mucho con este gobierno de derecha, que es la criminalización de las protestas, la criminalización de las luchas, ¿no? Porque al ponerte policías alrededor y todo un cuerpo de seguridad, según ellos, te están criminalizando, estás diciendo que sos peligrosa, peligroso, cuando en realidad estamos en luchas muy dignas y muy justas, ¿no? Es decir, vayan a cumplir sus funciones en otro lado, vayan a donde están los ladrones de guantes blancos, donde están los forros de siempre. Donde están las mineras, claro, están matando las mineras, a la gente. Dejen de criminalizar. ¡Qué noche, compañeros! No sé qué va a pasar. ¿Qué luna estamos, che? El domingo es luna llena. Ay, estoy cerca. ¿Alguien está indispuesta? Y ya es. Yo estoy indispuesta. No. Por eso no pude tocar el bombo, tuve que delegar el bombo. ¡Oh! Bueno, compañera. Bueno, pero viene. Celebremos. Vengo dándole el bombo. Celebremos que estás indispuesta, compañera, porque es una alegría, es una alegría, es algo normal que le pasa a nuestro cuerpo. Es una hermosa cascada roja, como me salió el otro día. Claro, y es todo lo que implica ser mujer. Y acá estamos, con nuestra sangre a full. Saludamos acá el compañero Yago. Acá estamos menstruando, Yago. Dice que está todo bien. Bueno, para comunicarse pueden hacerlo a www.radiovoces.com.ar, esa es la página. En Facebook es Radio Voces, o a nuestros Facebook personales, o a Picudas Cintirillas de Alquiche, que es un Facebook que hemos armado para que... Una página que hemos armado para que nos cuenten qué piensan de nosotras, si nos tienen miedo, si no nos tienen miedo, si nos odian, eso... Hoy parece que no va a venir nadie. Hoy parece que no va a venir nadie, pero no importa, estamos acá firme. Ahora hablándole al éter, a ver si alguien venga, nos tira una punta. Va a venir con alta energía también. Sí. Teléfono 3804-939436. Ya has dicho el teléfono. Bueno, para que se lo acuerden. No lo dije. Comuníquense y bueno, vengan también si quieren. ¿Ya dije el teléfono? Ah. Que hay gente que sufre en la vida, así, hasta el mismo día de su propia muerte. Veo que cosas horribles suceden, pero en mi alma fría nada se conmueve. Veo que el clima se pone fulero, duermo tranquilo, no me mueve un pelo. Veo pingüino muriendo de frío, nada de eso me deja intranquilo, porque la vida de Guandanara me toma la mente, me la acapara. ¿Sin voz? Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Toda vida vale, y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra. Ah, bueno. Yo voy a pero después... Yo sabía que de la semana 6 hasta la semana 14... Escuchen, la voz de nuestra querida Maru. Late más de 13 millones de veces. Cuidemos las dos vidas y vamos todos para adelante juntos. ¿Qué dos vidas? Y después cuando una es agradecida doña Jovita en este mundo, antiderechos. Le vienen en esa ronda. Esa fue una notición que doña Jovita sea antiderecho. Me dio en el cuello. ¿Cómo, doña Jovita? A sentir eso. No deja de ser por esta facha. El aborto legal o el aborto ilegal mata igual. Ellos no tienen voz. Gustavo, y no tienen voz, no tienen sistema nervioso, son células. Es como un semen, es como un grupo de células informes. Escucha esto, escucha lo que dices. No, lo se fue un poquito más. Y destruye otra, la gramática. Holocausto. Somos muchos los que queremos cuidar las dos vidas. César Banana. Y pronto vamos a ser muchos más. En esta ocasión yo no tengo duda. Espero que sean muchos menos. Y creo que ustedes tampoco tendrían que tenerlo. No sé qué miedo de. Bueno, Carlos Monti. Cuidemos las dos vidas. Tres máscara de Nancy. De cuidemos las dos vidas. No hay dos vidas, entiendan. Son células, es un embrión, no es un bebito. Entren al Google, es fácil. Cuidemos las dos vidas. Pero no. Cuidemos las dos vidas. Cuidemos las dos vidas. ¿Cómo? Claro. Que nazcan, total no importa. Después, si están limpiando los vidrios en el. Y esta, Amelia Granata que dijo mal, entonces la pusieron así. Si los pibes después van a limpiar los vidrios en la esquina, o tienen. O si mueren comer, por gatillo fácil, no o importa. Si, no importa. O sea, no importa esta vida. Sí, sí. No importa porque. No, pero además, ¿quién cuida a los pibes? Los curas. Los curas y las minas, o sea, las mujeres. Nosotros cuidamos a los pibes. Hay que estar con los pibes. Fíjate que la única mujer, no sé si es Maru, de ahí todos hombres. Bueno, pero la Maru Botana, ¿vos la viste el programa? Agarra, no. Ay, yo lo vi una vez y no lo podía creer. Agarraba y cocinaba con sus nenas para que cosas de comer, así de merienda, súper espectaculares, con ingredientes muy caros y gordos. Para que las mamás cocinen con los hijos. Y después esperándolo a todos los varoncitos que vienen de jugar el fútbol. Ah, y las nenas les sirven la chocolatada con la. ¡Es horroroso! Y todas vestidas de colores claros y pasteles y los nenes todos de equipito de fútbol. Aparte, ella tiene las su equipo de niñera. Hasta la guita que tiene. La guita que crían. El equipo de niñeras le permite decir no aborten, total. Esto que dice Lemi, tremendo laburo la maternidad. Que tiene que ver con un texto que comentaba la Miriam Corsi. Ustedes pueden opinar lo que quieran sobre el aborto, pero la que le pone el cuerpo a la maternidad es la mujer. Es todo el tiempo, es mucha energía lo que te consume, porque no tiene únicamente con brindar alimento, que estén vestidos, que estén bañados, que estén sanos, sino también es prestarle energía. El otro día iba delante mío una señora con dos niños que salían de la escuela y le hablaban los dos a la misma vez y le hacían preguntas y la señora decía, con la cabeza. Como que no les iba contestando, no iba hablando, una conversación. Ella es una energía todo el tiempo. Llega un momento que vos decís, ay, cállense un rato. O sea, y bueno, y muchas mujeres saben eso. La crianza te iba a decir. Eso, la crianza. Nadie te ayuda, lo que decía el texto de Miriam. Nadie te ayuda. Si te tenés que levantar a la madrugada porque sos madre y además estudiás y además de trabajar, sos vos con tu hijo. Y si tu pareja te llega a ayudar, si está presente, porque muchas veces no está presente, si es copado. Tu familia que te ayuda como puede, cuando puede, porque también tiene su vida y te dicen también no puedo, trabajo, no puedo, que también es cierto, no deja de ser, pero digamos son pocas las personas que comparten la maternidad, esto que decía la Nati, que muy pocas personas entienden que la maternidad es algo que se puede compartir, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, que como dicen las mujeres, es trabajo que recae en el cuerpo de las mujeres. El capitalismo descansa sobre nuestros hombros. La maternidad obligatoria también. Entonces lo que acá, porque ese es el falso debate, si vida o no vida, no. Todos estamos a favor de la vida. Acá lo que se está discutiendo es si es una maternidad elegida o si es una maternidad obligada por un sistema patriarcal que te impone que tenés que ser madre para completarte, o que te impone que si te embarazaste por lo que sea, por error, por descuido, por violación, lo mismo tenés que ser madre. Entiendan que no es una vida, entiendan que es un grupo de células, entiendan que es un proceso. Además que se puede resolver en los países en los que está legalizado es un proceso que se resuelve de manera farmacológica, segura. Y a medida que va, que va estando es la ley y el avance del aborto legal, cuando se aprueba, cuando está legalizado, también van disminuyendo las muertes hasta llegar en Uruguay. Todos estos días que estuvieron los medios comunicándose, hablando con gente ahí, escuchaba eso, disminuye muchísimo la tasa de mortalidad materna. Claro. Entonces, y además, es como que todo se modifica porque empieza también a como se reactiva el tema de la educación sexual. Sí, entonces se produce eso, lo que nos explican o nos dicen países que ya están transitando esto. Claro. Ojo, que también dicen, es complejo mover todo lo que es un sistema cuando se aprueba la ley para que esto se vaya instrumentalizando, operacionalizando en los hospitales o en las clínicas o en las salas médicas. Lleva todo un proceso de acomodamiento, ¿no? De poder instrumentalizar todo y dejar que todo esté en condiciones. No obstante eso, se va haciendo y eso, ellos notaron eso, la disminución de la muerte por aborto. Sí. Se llega a un porcentaje mínimo, casi cero. Y bueno, y también la reeducación sexual. Por supuesto, porque esto es... El aborto legal, la campaña, volvemos a repetir, incluye todas estas medidas. O sea que realmente necesitamos educación sexual en las escuelas, necesitamos que los centros de atención de salud atiendan bien y den los anticonceptivos y atiendan a las mujeres y no las corran y no las juzguen y no las violenten cuando van a pedir los anticonceptivos. Realmente es como es la falta de empatía y ese patriarcado que nos atraviesa a todos, pero que esa falta de empatía sobre las personas que pasan por esa situación de haber quedado embarazada y no querer seguir. Mucho tiene que ver con el concepto que tienen de mujer, de la mujer, porque dicen las dos vidas. Claro. Las dos vidas, dice salvemos las dos vidas, no hablan de la violencia, no admiten la violencia. Y va todo cargado con un concepto de mujer que tienen. Entonces, eso es ese valor tiene el cuerpo de la mujer. Entonces, las dos vidas. No importa que el otro es un embrión. No importa. Que no, o sea, y que la mujer es una persona constituida con una historia, con una familia, con... Con una historia. Una persona es una persona, el otro no es una persona. Exacto. Claro. Viste cuando dicen la persona, el niño. Ay, qué bueno eso. No lo había pensado. Es como poner al mismo valor las dos cosas. Una persona reconocen a la mujer como persona. Claro, como persona con todo lo, con todas sus historias, con todo lo que trae, con todo lo que tiene, con. Claro. Sí. Es como si fuéramos únicamente una máquina de reproducir, de reproducción, el envase. El famoso envase. Al ponernos así a esto, sacarnos la historia, sacarnos quiénes somos, nuestras posibilidades para ejercer esa maternidad, pero que además porque todos los debates también están teñidos de mucho moralismo o como que se cuida también y no se tiene en cuenta también el deseo, si no querés en última instancia, eso para mí es muy fuerte. Vos no querés, no es tu deseo. Y es un alivio. O sea, esa historia de ay, del aborto, del drama, ta. No, o sea, históricamente las mujeres hemos abortado y va a seguir siendo así, sea legal o no sea legal. O sea, ahora se está tomando conciencia de eso. Me parece también esto de que el aborto legal permita el aborto legal en el hospital y en cualquier lugar. Porque ya no estar penalizado. Podés abortar en tu casa, con tus amigas, tranquila. Claro. Pero también, si corres el riesgo, cambia todo. Pero si corres el riesgo, sabes que si vas al hospital, está todo bien. Porque está la legalización. Es para que te cumplan con el derecho. O sea, el Estado te tiene que garantizar el derecho. Entonces, ahí se crean las condiciones para que eso suceda. Entonces, está bueno, vos podés elegir. Como el parto, ¿viste? Que ahora están empezando también hace un tiempo con el parto respetado. Hay un quilombo ahí en San Juan, creo que sí. Bueno, también, me imagino lo que debe ser para los hospitales o las clínicas, porque qué bueno la posibilidad de elegir, que no haya únicamente una sola opción de parir o de abortar. Podés hacerlo en el hospital o podés hacerlo en tu casa. Entonces, me parece que es un avance... Que tendría que ser un avance social eso.

Yo aborté a un sistema patriarcal que me oprimía, a las personas tóxicas que no acompañaban la lucha, a mi violador, violentos y abusadores que me hacían sentir culpa de lo que ellos me hicieron, a mis relaciones monogámicas, opresoras que me limitaban el cómo ser, verme y actuar, a la figura paterna que me violentó toda la vida, a los estereotipos de pensamiento, a ser lo que los demás quieren que sea, a mi antigua yo, a mi dolor. Aborté y aborto todos los días, y ahora, tomando las riendas de mi persona, sé cuándo, cómo y con quién llevaré adelante mi sexualidad. Como aprendo cada día, enseño y comparto experiencias. Acompaño la ley del aborto seguro, legal y gratuito. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Jesús rima con tú. rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima con cruz. Jesús rima. Hey man, what's happening? Come on in. Llegamos con las noticias. ¡Esa! ¡Buenísima! ¡Bien! ¡Hay una invitación a un festival! ¡Festival Milico! ¡Milico Pro Aborto Clandestino! Como hace 2000 años, el aborto puede llevar a una muerte inocente, dice el festival, y hay un bebito crucificado ahí. Este bebé debe tener como... Este bebé ya tiene como 15 años, señores. Y tiene una... También tiene es también una, de papel maché. No, debe ser de papel maché. Tiene una de corona de espina. Morboso, encima no tiene como vi, el infierno. No tiene colores infierno. Así es. Salta, promocionan un festival contra el aborto con la imagen de un bebé crucificado. Y ahí está el bebito, pobrecito, mejo, el que quería estudiar ingeniería. Imagínese. Ah, bueno, pero si quería estudiar teatro y además era gay... Ese sí hay que abordarlo. Sí a la vida es el nombre del evento anunciado para el 28 de abril. En medio de todo este debate que se está dando, en la provincia de Salta promocionan un festival de música pro aborto clandestino, porque no vamos a decir pro vida, pro aborto clandestino. Antiderechos. Con un bebé que parece que tiene ya como 15 años crucificado. Sí a la vida es esta estrategia publicitaria, ¿no? Porque es una estrategia. Y dice, como hace 2000 años el aborto es llevar a la muerte a un inocente. Haciendo, por supuesto, la comparación con Jesucito. ¡Qué mezcla! Que rima con cruz. ¡Qué morboso primero! Pero qué mezcla que tiene en el loco. Qué mala. Soy mala, soy femenina. Bueno. No, bueno, pero estamos viéndolo. Una cosa es política y otra cosa es metafísica. Ya lo dijo. Esta manera polémica. Esta manera polémica de promocionar el evento se suma a otra polémica que fue cuando la señorita Mariana Rodríguez Varela, amiga de nuestras Felicitas, le mandamos un saludo a Felicitas. La doña del bebito. Cuando esta persona salía haciendo una campaña en las redes con ese bebito de yeso en miniatura, un nonato, e invitaba a la gente a colgar sus nonatos. Invitaba a colgar los nonatos. De llavero, llévalo en tu llavero. Colgalo en tu balcón. 2 minutos, dame. Solo 2 minutos. Colgalo en el respaldar. ¿Vos te imaginas una cita? Por ejemplo, tienes una cita con tu amor libre. Y ve ese bebito colgado en el espaldar. Perdés todo el clímax. Todo lo que ya está. Nos pongamos a jugar las cartas. Con esas bizarreadas, porque ya no tienen fundamentos de cómo expresar su misoginia, con esas bizarreadas se vienen los pro-aborto clandestino. Además, en Salta, una ciudad muy patriarcal, conservadora y religiosa, ¿no? En realidad, como muchas provincias del norte que tienen como un fuerte raigambre religiosa, que es como ese fundamentalismo religioso el que no deja, esto que vos decís, Emi, el que no deja tomar decisiones políticas, ¿no? Porque como estas creencias religiosas... Ellos creen que son verdad y que son verdades únicas. Ellos creen que son verdades únicas. Verdades únicas e incuestionables. Esto es lo que viene haciendo, es lo que venimos haciendo con el feminismo y la lucha, demostrar de que no hay una verdad única, de que hay otras elecciones, de que hay opciones, de que podés pensar distinto. Y vos podés creer lo que vos quieras, pero esa creencia no tiene que estar sobre la política y sobre decisiones que atañen a la salud de todos. Así que métanse el bebito cosificadito. Ahí, cosificado, bueno. Hay tantas cosas de las que necesitamos hablar. Bien. Pasaron muchas cosas en estos momentos. Uno se están entera, pasando muchas cosas. Nos enteramos de algunas, otras no, y por ahí no podemos decirlas todas tampoco, pero muchas. Sí, a mí me... Les digo que tengo. Son todas noticias grosas. Perú ordenaron denunciar a Fujimori y exministros por las esterilizaciones forzadas. Uh-huh. Tengo esa noticia. También tengo esto que pasó en España, ese video de la violación. Me envuelve lo de Júpiter en Escorpio. Acuérdense que Júpiter en Escorpio decía que este año muchos funcionarios de la política y de la iglesia iban a ser cuestionados, iban a ser llevados a la justicia. ¡Vamos! Sí, los vamos a hartar hasta que estén está pasando, chicas. Están saliendo, vieron lo de la iglesia también, es impresionante. Uh-huh. Cómo van saliendo los curas pedófilos así mal. Bueno, tengo esas noticias. Tengo el tema de la violación en España. De esos esa no me enteré. Es muy violento y da mucho... Es muy violenta. Ay, bueno. Yo la escuché y me sentí re mal. La manada, 5 jóvenes sevillanos conocidos como La Manada fueron condenados por la segunda por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra por 2-1 del juez Ricardo González. Se ha decantado por la absolución a 9 años de prisión. Uno era para la absolución y los otros lo culpaban, pero lo condenaron a 9 años de prisión como autores de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, es decir, que se aprovecharon de su situación de superioridad coartando la libertad de la víctima. Estos 5 pelotudos planean una violación por WhatsApp. La promocionan. La promocionan. ¿Por WhatsApp o por las redes? Van y atacan a una chica de 18 años en un callejón. 5 chongos, hipster, vos los ves ahí, están circulando sus rostros y la denuncia. Hacen una cosa terrible con ella, lo filman y la abandonan, le sacan el celular, pero ella no se comunique con nadie y la dejan ahí tirada en un camino. Uy, 18 años ella. Y es como que no lo toman como una violación. Entonces hace 2 años. Le dan 9 años y le dan 5 años de... ¿Cómo es cuando andas en la calle? Que está libertad condicional. Condicional. O sea que los chabones ya van a andar en la calle. Es tremendo. Y bueno, es la justicia patriarcal, porque considera... No importa en absoluto el cuerpo de esa chica, ni la vida de esa chica, ni esa persona. Porque no la ven como una persona, ¿ves? Otra vez. La objetualización y sexualización del cuerpo de la mujer como un... Un asco. Un asco, es re violento, se te revuelve el... ¡Ah! Todo. El ni una menos esencial. Sí. ¿Así era? Sí. El ni una menos esencial. Violentísimo. ¿Ven que era terrible la noticia? Sí. Pero mucha violencia, basta de esa crianza de mierda de películas porno. De la violación naturalizada, como el cuerpo o eso, de la mujer. De la dueñidad, todo esto que estamos hablando, de la desromantización, un montón de cosas, porque también esta cuestión de, bueno, en este caso no la desromantización, pero sí la cuestión de la posesión, ¿no? El cuerpo como posesión, como y la dueñidad, esto que dice Rita Segato, como claro. Es la mujer, yo siempre el varón tiene como esa... Así como puede explotar algo y exacto. Usarlo hasta que se acabe. Ajá. Tengo todo el poder para... Están ahí para eso, para hacer... Lo mismo puedo hacer con un cuerpo. Bien, por suerte, yo en estas noticias le pongo todas las fichas porque estos últimos tiempos me están alegrando mucho. Me parece que los pibes y las pibas, sobre todo acompañadas por los pibes, de la secundaria vienen así con mucha fuerza de energía Y bueno, a pesar de que fue un hecho no agradable, no lindo, sancionaron a una estudiante por haber ido con sin corpiño a la escuela. Lo que las consecuencias que esto trae para mí es esperanzador, alentador. Voy a leer un poquito la noticia. Así dice, ¿no? La sancionaron por no usar corpiño. Una chica que cursa cuarto año en una escuela pública del barrio Villa Urquiza en Buenos Aires fue sancionada justamente por no usar corpiño. Ella dice: la rectora me vio en el pasillo y me dijo que no podía venir sin sostén, y luego me llevó a la dirección para que firmara una observación y le envió una nota a mis padres, dijo la chica, ¿no? Los compañeros, las compañeras salieron en su defensa y empapelaron el colegio con consignas en las que remarcaron que no deben ser juzgados por el modo en que se visten. Oh, tuve un déjà vu. Ah, ¿cuándo vimos eso? El programa pasado, el anterior, lo de las chicas de San Martín, ¿no? Sí. Bien. El caso ocurrió en esa escuela en Reconquista, Buenos Aires. No. Barrio Porteño. De número 12, Reconquista. Se llama la escuela número 12 Reconquista. Como parte del apercibimiento a la alumna, la rectora le envió nota a los padres. Su mamá fue a quejarse y pedir explicaciones, y la rectora le dijo que entonces que la había sancionado por usar un vestido con tiritas. ¿Ah? Si no quiero usar corpiño, no tengo que usar corpiño, yo marco a la joven, y contó que a los profesores les parece una locura. También explicó que el reglamento de convivencia del colegio no indica que las alumnas deban ir sin sostén. No se puede venir con musculosa, short o con ojotas, pero no entiendo por qué tengo que ser obligada a usar corpiño, precisó. Porque el cuerpo de la mujer molesta. Pero aparte esta cuestión tan colonial, porque es también colonial de la ropa que tenés que usar. O sea, cuando leías yo me imaginaba así nuestras antepasadas sin corpiños, ¿no? O sea, como la cuestión de lo natural, cómo molesta lo natural, cómo molesta lo natural, cómo molesta lo que no es patriarcal. Molesta, sobre todo me parece mucho a las mujeres, y el tema de, debido a esto, de que el cuerpo está tan sexualizado. Exactamente. O sea, la cuestión, la mirada está sexualizada, no está vista como una persona, como vos ves a alguien, porque los hombres andan sin corpiño y también tienen tetillas. Y me quiero poner en cuero cuando me vengo cagada de calor en la bici. Claro, claro, y no podés. No, te denuncian. Te meten en cana. Claro, te denuncian, te meten en cana. Entonces digo, para mí tiene que ver con eso. El cuerpo de las niñas también está tan sexualizado. Sexualizado. Las mujeres, en general, sí. El cuerpo de la mujer. La mujer, para un tipo que está, un grupo de tipos que están en la esquina, te dicen, a ver el culo. Pasan y te miran el culo. Claro. O te miran las tetas. Entonces todo ahí. No es lo mismo que de nosotras para con ellos. No le estamos mirando. Esto de la mirada, ¿no? ¿Cómo sabes que no tiene corpiño? Porque estás mirando, estás controlando. Estás mirando las tetas. Estás mirando las tetas de tu alumna. Estás mirando la teta de tu alumna, estás controlando el cuerpo de tu alumna. ¿Te gustan las tetas de tu alumna? Ese es el problema. Bueno, ¿te gustan las tetas de tu alumna? Confesa. Te gustan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué miras? Bueno, lo mismo que pasó con lo de las polleras, lo de las chicas del Colegio San Martín. Y bueno, lo bueno de esto es que hubo el apoyo de las compañeras, se organizaron y fueron a hacer un corpiñazo en el PISURNO, en el Ministerio de Educación en Buenos Aires. Dice que los corpiños volaron por el aire y terminaron en el fuego. Sí. Último momento, hablando del mismo tema, sí. El chilecito, nos mandan ahí unas compas chileciteñas, que es re largo el texto, no voy a decirle, pero que sancionaron a unas chicas porque tenían el guardapolvo corto. El tema que la loca esta, que no sé si es la jefa de preceptora, me parece, le dijo: si vienen con el, de modo amenazante, si vienen con el guardapolvo tan corto y los varones las tocan, yo no pienso jugarme por ustedes. Sororidad, hermana, sororidad. Mire, nosotros no nos hacemos cargo de que nuestros alumnos sean violadores. Si los chiquitos son así toquetones, acosadores, violadores, es culpa de ustedes. Por venir así vestidos. ¿Qué tienen que andar mostrando las piernas? ¿Qué tienen que andar mostrando las piernas? No. Yo una de las cosas que escuché y estuve hablando, porque se desató un debate ahí en el curso el otro día, en tercer año de formación docente de artes visuales, estuvo buena el debate, y algunas chicas decían, bueno, pero por cuestión de respeto, uno tiene que ir a ciertos lugares con cierta ropa y todo lo demás. instalada la cuestión esta de, me parece, el respeto a qué y a quién, o sea, ¿por dónde pasa? ¿Qué son? ¿Qué es el respeto? Me preguntaba yo, ¿por dónde pasa? ¿Qué es la cuestión del respeto? Claro. Ajustarte a una figura de mujer, ajustarte a valores judeocristianos. No mostrarme que ustedes que no son por el consumo heteronormativo capitalista. Claro, respeto, respeto a la institución, respeto a la institución y respeto no sé qué, cuando, claro, pero vienen ellos o las personas te miran y te dicen, también ahí, ¿qué onda con el respeto para ellas? ¿Qué es el respeto? El respeto es de un solo lado. Claro. Y del otro lado, ¿qué pasa que te están ahí? No, también, no me mires a las tetas, mírame, estoy hablando, mírame los ojos, no me mires, porque no tenés por qué mirarme. Y no juzgues cómo estoy vestida. Bien, habiéndonos informado un poco en este mundo tan patriarcal y viniendo con prácticas antipatriarcales en marcha, nos vamos a escuchar una canción. Otra vez se inició el ciclo. De algún modo vos y yo haremos frente a este ciclo. No es lo mismo repetir que hacer de nuevo. No es lo mismo dar la vuelta o darse vuelta. Nada parece estar bien, aunque todo esté algo raro. No leas ese cartel que te estuvo siempre dañando. La sobreinformación nos ha vuelto un poco locos. No se puede decidir con tanta niebla. A los 9 años ya usaba corpiño porque se me notaban las tetas. Me dolía, me molestaba y me dolía, y cada mes me crecían más. Y eso que ni siquiera tenía pezones, ni mucho menos me había llegado mi periodo. Mi bella madre me impuso el uso del corpiño toda mi vida, aún sabiendo lo que sufría, porque tomaba hasta pastillas para el dolor que producía el proceso de crecimiento. Y hasta el día de hoy odio usar corpiños, así sean los más sueltos que use. Y muchas veces tengo el placer de salir sin corpiño y como no tengo pezones prácticamente, ni se nota que no lo llevo puesto. Pero si se me notaría, tampoco me importaría. Pero si la sociedad impone el uso de tal, no es porque a otra mujer le importe si llevo corpiño o no. Lo hacen porque siempre hay un machito que te dice algo, lo lleves o no puesto. Pero seguro que si se te notan los pezones es que andas excitada y eso a los hombres le llama la atención. Y es tu culpa que después te digan cosas o te las quieran tocar. Maduren. Usen o no corpiño, las tetas están ahí y se notan. Nadie les tiene que imponer nada, ni la ropa, ni lo que tienen que hacer con sus cuerpos. Mi cuerpo, mi decisión. Pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, pau, tiki, pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, pau. Pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, tiki, pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, pau. Pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, tiki, pau, tiki, pau, tiki, pau, pau. Pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, tiki, pau, tiki, pau, tiki, tiki, pau, pau, wow, wow, wow, wow, wow. Le duele la mano, le duele la mano. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te aborto más. Bendito argentino, es un sentimiento. Picudas, tintirillas y alquiches. Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. Radio Voces por internet, www.radiovoces.com.ar. Radiovoces.com.ar. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. La información que los medios hegemónicos no quieren que sepa. Radiovoces.com.ar. Radiovoces.com.ar. Se puso preocupada y hablaron de Pereira, que es la cara de la verga, que todo lo posterga, que siempre está de cuerga, que deje la puntina y se ponga a laburar. Pero la madre de Pereira le dice a la señora que no es culpa del nene, que la mujer no lo quiere, que hay planes del gobierno, que apenas tiene 30, que el chico es un artista y está estresado. Mujer tiene náuseas y él también. La mujer tiene náuseas y él también. Su mujer tiene náuseas y él también. La mujer tiene náuseas y él también. Y acaba de ser papá y está de caravana. Acaba de ser papá y está de caravana. Let's go! acá estamos en vivo desde una de las casas de María Inés de las Casas Fuertes, cuidadas por Canas, artista conceptual, transmitiendo directamente desde los olivos de la quebrada, hermoso, verde, verde, algunos mosquitos. Entramos por una de las entradas principales, nos recibió muy bien la gente de mantenimiento. Hola, hola María Inés de las Casas Fuertes, querida. ¡Ay, hola! Estamos transmitiendo directamente por Canal 9 Radio y Televisión Riojana, con la Rioja en el alma. Sí. Y también para planearte, contanos un poco. ¿A qué se debe este despliegue de cámara? ¿Qué nos vas a enseñar a preparar hoy, querida? Ay, bueno, gracias, gracias por haber venido. Es un honor que todos ustedes me vean y me escuchen hoy. Bueno, les voy a preparar una exquisita pizza. Ay, bueno, pero qué simple, qué elegante. Siempre al top, Marinés. Bien, bien, bueno, mientras Juanita amasa. Mientras Juanita amasa, yo voy untando con una fina capa de óleo de olivas la fuente. Juanita, pásame la fuente color mate, por favor. Está al lado suyo, señora. Esta no me combina con el trajecito, te dije. Pásame la otra, si es que no se pega. No hace nada, señora, no hace nada. Ay, disculpa. Me refiero, Juanita, me refiero a si la materialidad de lo que estamos cocinando no se adhiere a la superficie en cuestión. Ay, bueno, disculpen, mis amigas televidentas de siempre que nos están viendo. Bueno, ya saben cómo están envalentonadas, ¿no? Estas están envalentonadas nuestras asistentes esto de los derechos humanos. Si no me paga salario. No me paga salario. ¿Qué sé yo qué cuántas cosas? ¿Mi salario quieres? No me da feriado. ¿Qué sé yo qué cuántas cosas? Bueno, que esas cosas que hablan los domingos cuando se juntan. Ahí te contamos, Marinés, que también nos estás recibiendo de Anjullón, por si tenés público allá. Ay, sí, un saludo a Tito que está trabajando en la fábrica. Hola, Tito. ¡Cállate! ¿Sabes quién no tenés que hablar? Perdón, señora, perdón. Bueno. Mientras Juanita termina de amasar la masa, le cuento que podemos poner sobre el tomate ananá del Caribe, nueces refinadas, si queremos algo agridulce, o quesito gruyere. Ay, qué cadena, qué linda. Bueno, lo que ustedes tengan en la heladera, ¿no? Ya está, señora. Ya está, señora. ¡No me interrumpas, feminazi asesina de bebitos! Ay, Dios, ¿y eso que la mandamos con el GOR? Le cuento, la mandamos con el GOR, al que le agradezco por pagarme este espacio. Ay, sí, le agradecemos de todo corazón. Bueno, como les decía, la mandamos a hacer el curso, la diplomatura en limpieza superior y ayudantía en quehaceres que da el gobierno de Mauri, ojitos de cielo. Porque si no, y eso que se lo podríamos haber cobrado, pero dijimos no le vamos a cobrar porque es para el bien de Juanita, como Amalita Fortabada, una de mis círculos de amigas que fue la pionera en capacitar empleadas. Ay, ustedes tan generosos, Marinés, con tu marido. Bien, ¿ya se puede probar la salsa en estos momentos, Juanita? ¿Le alcanza un poco a Felicita? ¿Qué tal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Marinés? Ay, vemos en estos momentos que Marinés se está ahogando en vivo. Si la cámara nos toma más cerca, vemos cómo se le están dilatando las pupilas a Marinés, señoras y señores. Para los que dicen que en La Rioja no pasa nada, en directo, primicia de Cocinando con Marinés, presenciamos el asfixiamiento por exceso. ¿De qué sería, Juanita? Picante que le ha traído la señora con sed a las Bahamas, lo que le he puesto. Eso le he puesto. Es el picante, dice Juanita. Qué hermoso programa el de hoy. Y bueno, nos vamos yendo. No tanto como Inés. Los esperamos el próximo programa en esto que hemos denominado Cocinando con María Inés de las Casas Fuertes, custodiada por Canas. Gracias a la producción, gracias a mi maquilladora, Fabi Moon. Hermoso programa, gracias a todos. Sí, ya lo subimos a nuestra fanpage. Que la sí. estamos pasando, compañera. Acá estamos siempre haciéndole el aguante a la mer. Que ya llegó a Rosario. Anda al mar, anda al mar. Acá no te hagas problemas. Estamos bien acá. Estamos bien, ¿sabes? Estamos practicando el desapego. Mira que no nos pone mal de mirá que vayas de quién te burlaste, merceritas. saludos a la gente que pensábamos que nadie nos escuchaba, pero hay gente en la estratosfera que está viviendo este momento con nosotras. Un poco más cerca aquí de Barrio Centro. Oh. Así que le mandamos un abrazo a la compañera Nikki Contreras. ¡Oh! Nikki, un abrazo. ¡Qué buen encuentro, compañera! Enorme, muy bueno. ¡Qué buen encuentro! ¡Qué bien! Anfitriona del cuarto encuentro provincial de mujeres, que fue una cosa espectacular. Estuvo muy buena, muy buena. Todavía seguimos viviendo las repercusiones, todavía se siente en el cuerpo. Se siente. Así que, una más. Acá a Juan y Jeje, también a Juan y Jeje, que nos dice que se está meando de la risa. ¿Quién es Juan y Jeje? ¡Vaya al baño! ¡Bueno! Así que le mandamos un abrazo también. Bueno, no sabemos si hay otro ser que ya se haya desarrollado su sistema nervioso y que y que también esté escuchando. No importa si no es ingeniero. No. Les puede gustar otras cosas. A los les aceptamos. Pero díganos, porque si no nosotras sentimos que estamos. No nos sentimos solas. Pero podrían decir, ¿no? Hola, aquí estamos. Bueno. Che, no, quiero también saludar porque bueno, una de las cosas que hemos hablado acá, las picudas que también producimos y todo, que vamos a empezar a incorporar en estas voces, que intentamos que sean diversas y muchas, que se van sumando a esta nueva forma de mirar la vida feminísticamente. Feminística. Vamos a ir incorporando las palabras de las compañeras. Y tenemos muchas compañeras que escriben cosas muy copadas, que tienen que ver con los procesos que vienen haciendo, que se van animando y escriben ellas mismas o comparten cosas. Como en el caso de un texto que leímos, Yo aborté, que lo sacamos del muro de Silvina Romero, también una compañera de Chamical. Otra anfitriona del encuentro. Un beso grande a las chicas que... Bueno, es el mismo mensaje. Sepan que le vamos a chorear todo. Sí, sí, sí. Ya los capítulos anteriores. Ya estuvimos haciendo. Ya los programas anteriores. Choreamos. Ampliamos las voces. Ampliamos las voces. Porque el tema no las choreamos porque después las nombramos. Sí, le choreamos los estados de Facebook. Bueno, no las choreamos porque las nombramos y las recordamos con mucho cariño y cariño a todas ellas. Y de otro texto que leímos, el de los pechos, esta historia de la niña de 9 años. Que se animó a contarla, me encanta porque esto está pasando también, de que se animen las compañeras a contar su propia historia. Y esto de lo personal es político, ¿no? Esta cuestión de decir, me pasó a mí, le pasó a Bianca, le pasó a mucha gente. Todas tenemos. Entonces nos organizamos y nos podemos parar y podemos decir lo que nos pasó. Belu Mancilla, que es amiga también de compañera de la lucha y compañera de profesorado, es compañera, digo yo como si fuera mi compañera. Nos vemos en las calles, somos compañeras. Ay, acá recibimos un amoroso saludo de nuestra amiga Ariana Maldonado. Hola, sí. Ariana, ¿dónde está? ¿Dónde está la Ariana? Dice que está de este lado de la cordillera, será Chile. Ajá, y que sabía. Nos ama más que nunca. Bonita, un beso grande. Abrazo. Abrazo amoroso para vos, amiga. Vamos, pasó un tema chileno al final. Nos dice viva la catarata menstrual. Aguante. Aguante, compañera. Aguante. Bueno, le mandamos un beso muy grande a la Ariana. Abrazo. Te extrañamos acá. ¿Cuándo vas a volver, Ariana? Necesitamos de tus productos naturales. Sí, te extrañamos. Bueno, les contamos que queríamos hablar un poco de esta relación que venimos haciendo ya con las noticias entre cuerpo y territorio, ¿no? En cómo estas compañeras que han matado, que ya no están, estaban muy vinculadas con nuestra tierra, con la lucha por nuestros territorios. Y bueno, queríamos recordar algunas mujeres en este bloque. Por ejemplo, a Berta Cáceres, que fue asesinada en marzo del 2016 en su casa en Honduras. Quizás era como una de las ambientalistas más renombradas de América. A pesar de todo el cuidado que ella tenía que tener por su actividad y porque lo había pedido su organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también había pedido que se la custodie. Ella fue asesinada, entre otras cosas, por encabezar esta defensa del río Hualcarque, donde se quería hacer donde había una empresa que quería hacer una represa hidroeléctrica en ese río, y además, ella tomando la voz de todo un pueblo que ya había manifestado su voluntad, esto del no, esto de que siempre vuelven, ¿no? Lo que también está pasando en Chilecito, otra vez, con el Famatina, con esta otra empresa. Se argen que vuelven sobre el territorio, a pesar de que ya el pueblo reiteradas veces manifiesta no hay licencia social, ¿cómo tienen que entenderlo? Y no lo entienden, ¿no? Recordemos que, también se ha realizado un juicio a quien fue el intendente del territorio donde estaba Berta Cáceres y que había permitido, esta actividad. Martiniano Domínguez Mesa fue llevado a juicio, fue llevado a una audiencia, porque él fue alcalde de Intibucá, que era el pueblo donde está el río Huarque. Y como no tenía licencia social, se lo juzgaba públicamente, por atentar contra el patrimonio cultural y el patrimonio étnico, y terminó absuelto. Esto de que todavía tenemos que seguir luchando porque las empresas, siempre en connivencia y siempre cómplices de los gobiernos de turno, ¿no? Estas cosas, o sea, no es solo el patriarcado originario, como dice nuestra... no es solo el patriarcado colonizador, sino el patriarcado originario, el nuestro. El entronque patriarcal. Ese entronque entre el afuera y el propio patriarcado, que hace que estas cosas puedan suceder. Y su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, sigue luchando porque se haga justicia por Berta Cáceres. Porque vayan preso el intendente de su pueblo, los miembros de la empresa que están sospechados de este asesinato también. De hecho, el COPIN tiene como toda una, además de toda una lucha por el medio ambiente, toda una lucha por esta representante que... Y esto que decíamos, que no mueren las representantes, no mueren las compañeras que ya no están con nosotras, sino que siguen, porque el COPIN sigue y sigue preservando el río y va a seguir pidiendo justicia por Berta Cáceres. El femicidio territorial es la respuesta misógina contra las defensoras de la tierra. Ser mujer, indígena y feminista comunitaria en el actual contexto convoca a interpretar y denunciar desde las cosmogonías de los pueblos originarios el atentado contra la red de la vida que el actual modelo patriarcal, colonialista, racista, capitalista y neoliberal impone desde la hegemonía mercantilista y depredadora contra la naturaleza y de cómo opera sobre nuestros cuerpos, los cuerpos, perdón, de las defensoras en territorios ancestrales, utilizando su arma de perpetración misógina para callar, intimidar y sembrar miedo y terror con algo que estoy nombrando como femicidio territorial. Sin embargo, la indignación, la valentía, la rebeldía, la vitalidad y la transgresión son energías que también se convocan para acompañarnos con más fuerza para las acciones políticas de denuncia y protesta social, feminista y espiritual en las calles, plazas, caminos y comunidades. Perdón. Olivia, en Perú asesinan a una lideresa del pueblo Shipibo Conibo. Olivia Arévalo Lomas, lideresa del pueblo Shipibo Conibo, fue asesinada este jueves, que fue la semana pasada, de 5 disparos en la comunidad Victoria Gracia, provincia de Coronel Portillos, en la región peruana de Ucayali. Olivia Arévalo Lomas tenía 81 años. Era una reconocida lideresa de la etnia Shipibo Conibo, defensora de la Amazonia peruana, guardiana de la medicina tradicional y de los cantos sagrados de su pueblo, Ícaros, dice. Fue asesinada el último jueves de 5 balazos en el pecho. Estaba en la comunidad intercultural Victoria Gracia, ubicada a 20 minutos del distrito de Yarinacocha, en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali. La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes, máxima instancia del pueblo Shipibo, condenó enérgicamente estos hechos de sangre que enlutan su familia y el pueblo Shipibo en su conjunto, y exhortaron al Estado peruano para que brinde garantías la vida de los otros líderes indígenas del pueblo Shipibo Conibo que hoy enfrentan amenazas de muerte y hostigamientos. Bueno, están esto, es una lideresa, recién empezó a circular la información así como por salió la noticia, pero ¿qué pasa? ella vive y lucha por su territorio, y su territorio no tiene nada que ver con la virtualidad ni con los medios de comunicación. Pero la acribillaron, vino el sistema y la acribilló por defender su tierra, así como pasó también con Mariel. Esta cuestión, sí, de la... Digamos que a mí me está llamando la atención, o sea, me está resonando la cuestión de la identidad, ¿no? Esta cuestión de estas mujeres en identidad y en consonancia con su tierra, sintiéndose y defendiéndola. Porque Mariel, que de la que voy a hablar yo, así es, mujer, negra, lesbiana, pobre, era, ¿no? Era así como si ella se autodenominaba. Y muy presente en... Muy presente, en o sea, territorio. En su territorio, defensora y a su vez denunciando, ¿no? Denunciando, denunciando la digamos, el ejército y la corrupción de Brasil, muy fuertemente y muy bien parada, ¿no? Ahí, esto me hace acordar a lo que habló Galeano del miedo a la mujer sin miedo, ¿no? Lo que genera. ¿No? Es muy fuerte que una mujer que se siente identidad y que resalta sus rasgos, no los está negando, resalta sus rasgos y resalta esta conexión con el lugar en el que vive, pueda denunciar lo que hacen los gobiernos en pos de la gente, ¿no? De la gente en la que vive, de su pueblo. Sí. Bueno, ella, Mariel, era socióloga, era concejala, que fue asesinada hace poco, digamos, tenía 38 años, y ella siempre destacaba en primer lugar su color negro, su género, su origen y la misión que eligió en la vida. Pero era conocida porque hacía duras críticas a la gestión del gobierno brasileño contra la violencia, en concreto contra la intervención del ejército en la seguridad de Río de Janeiro, y además por su defensa a las mujeres, fundamentalmente. Bueno, también murió por arma de fuego, 5 tiros en la cabeza. Y aparte, ¿cómo la mataron? La forma en que la mataron. Esto que un poco decía Natacha cuando estaba leyendo lo de la mujer territorio, la cuestión del castigo y la cuestión de castigar a esta gente que va a hablar y va a denunciar lo que sucede, lo que está pasando en su territorio. Claro, y de querer instalar el miedo. Exactamente. ¿No? Querer mandar ese mensaje bastante mafioso. Mafioso, esto de encontrarla en un auto y matarla con 4 tiros en la cabeza y a su conductor, ¿no? Estos crímenes, ¿cómo es que le dicen de castigo de... tienen un nombre, ¿cómo es? No es de castigo. Disciplinador, para hacer tener miedo, para de modelo, o sea, matamos a esto, mirá, para que la gente tenga miedo, ¿no? Pero es dentro de la lógica, de su lógica, ¿qué está pasando con la construcción, este cambio de paradigma? Que tiene otra lógica. Entonces, esto de callar, intimidar, de sembrar miedo, como decía este texto, lo que da es rebeldía, vitalidad y la transgresión, que son energías para la fuerza de las acciones políticas de la denuncia. Y ahí viene la multiplicación. Para la protesta social, claro. Ajá, la multiplicación. Entonces, de la que hablamos. Es la lógica. Ajá. Porque cambió la lógica, porque antes sí se lograba eso, y ya no está funcionando esa lógica. Funcionaba en un momento, puesto que la Emi nombró la mafia, ¿no? Pero esta cuestión, no solamente de la mafia, sino también de los gobiernos y de los estados, de matar, de reprimir, para generar el miedo. Fíjate que también lo que pasó cuando fue en diciembre, lo de la cuestión del ajuste, cuando se estaba tratando en el Congreso. Sí. ¿Qué pasó con la gente? Fue tan violenta esa decisión y todo lo que pasó, que la gente no tuvo miedo de salir a la calle y de hacer las cosas que hizo. Está bien, vino la cana y todo lo demás, pero me parece que este tipo de cosas, eso es lo que era, vos decís. Era mucha gente, y además eso genera en la caliente. Gente... caliente. Poder popular. Exactamente, la organización y el poder popular. Bueno, y estas mujeres defendiendo y no negando su origen. Su identidad. Exactamente, a mí eso me gusta. Porque aunque también... quiera ser negada aunque sea tapada por los medios, porque quienes informan de esto... son otros medios, son los medios alternativos. Nos enteramos por otros lugares, no por los medios hegemónicos, ¿no? Cada una de las mujeres que pierde su vida en la lucha multiplica porque se moviliza profundamente al resto de las mujeres que estamos ahí cerca. Ahora, estos 13 años de impelimercado ha hecho que se acerquen muchas más personas y se, es parte de nuestra identidad. Recordamos también a Diana Zacayán, ¿no? Que está su, el juicio por su muerte. Diana Zacayán, que luchó tanto por su identidad, ¿no? Por, y porque se reconozca la identidad de género de todas las mujeres. Y que tengan las condiciones, ¿sabes?, dignas y de vivir. Y que tengan las condiciones dignas y que llegó a ocupar cargos políticos en los lugares. Ella decía, hay que ir a ocupar esos lugares, ¿por qué no, no podemos estar nosotras ahí? No, generemos... Es una referente, sí. Si les molesta, que les moleste, ¿no? Tiene que molestar. Y todo lo que ella reivindicó también lo recordamos, porque hoy muchas compañeras que se van empoderando y que van reivindicando su identidad, la recuerdan a Diana. Entonces que la hayan asesinado no significa que no esté presente Diana Zacayán también. Está ahí toda la fuerza, así como las pasó con Deolinda Torres acá, las mujeres se organizaron, se están organizando. Y las vamos a seguir teniendo presentes. Y van a estar, es la fuerza, es la fuerza. Eu sou o amor

del Estado, que todos los funcionarios que en su momento atrasaron la investigación, la policía que no la buscó, que la tuvo que buscar su familia con sus medios, eso era lo que denunciaban hoy sus familiares cuando todos hablaron. Todos tipos que sí, que estuvieron en ese momento en unos cargos y hoy están en otros. Sí, siguen. Siguen estando ahí, tomando decisiones. Siguen estando en los cargos, siguen ocupando puestos y de una manera muy impune, y vamos a seguir nombrando y vamos a seguir con el pedido de justicia, porque como decíamos, se piensa que nos vamos a olvidar o se desconfía de la memoria que tenemos las mujeres, ¿no? Y para nada que es así, porque cada vez su familia, las mujeres de sus familias están más empoderadas, eso veíamos sí. también en marcha. Bueno, pero fue muy impresionante, o sea, eso. Vi la entrevista en Canal 9. Sí, que un poco hermosas, así. Daba tristeza verlo Juan, porque Juan viene como llevando esta lucha. No solo su familia acompañándolo, pero el que salió al frente, el que no claudicó. Y bueno, y ahora parece, Juan está como muy avejentado, está, bueno, es viejito. Y está recansado. Cansado también en su cuerpo. Sí, tremendo. Y bueno, y aparecen las chicas con mucha fuerza tomando la posta, ¿no? Eso es como que las vi muy, muy, muy empoderadas, muy bien plantadas. A su hermana, a su prima, a su madre que estuvo hoy. También su mamá. Y esto de que a veces suena como algo lejano, pero cuando ellas hablan de lo concreto, ¿no? Del día a día, de esa persona, de que decían, bueno, no es lo mismo para nosotros, esto de que no se continúa nunca igual, no es lo mismo para nosotros. Ni los encuentros de la familia, y recordarla para su cumpleaños. Cuando vamos a las cosas más concretas, digamos, se vivencia más lo que es para esa familia. Y una de las cosas que más resonaba también en lo que decía su familia es que si no hay justicia, porque la justicia es patriarcal, porque la justicia es machista, hay otra justicia también, que es la social, que es la de la calle, que es la de encontrarnos en la calle, en ese grito, para hacer presente a Peli, ¿no? Fue para ser presente a Peli todo el tiempo, y además como ir teniendo más claro la cuestión de la denuncia, no solamente del Estado a través de la policía, lo que nos pasó hoy también en la marcha, fue muy fuerte, porque aparecieron dos mujeres, como parecen que así, vestidas de civil, acompañando la marcha, y en un momento determinado de la marcha, se ponen del lado del juzgado, porque había habido un incidente con una foto que quisieron sacar de Peli que habíamos puesto, y aparecen estas mujeres ahí, como defendiendo, ahí, paradas al lado de la policía en el juzgado, y nos quisieron seguir, la marcha paró, y la marcha pidió que la policía, que dejen, que se vayan. No solamente que lo hicimos así en grupo, lo hizo toda la marcha, y después tanto Ana Paula, su hermana, como también estaba Sara Canciani. Dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué nos cuidan ahora? ¿Por qué nos tienen que cuidar ahora? ¿Qué pasó hace 13 años con Peli? ¿Qué pasó con mi hijo? Decía Sara también, que no nos cuidaron, o sea... Entonces, ¿qué hace la cana? ¿Qué pasa con ¿A quién están rol? Cuidando? ¿No quieren que pongan un cartel? ¿A quién cuidan? ¿Qué están cuidando? ¿Me entran los intereses de quién? Entonces, bueno, me parece que eso también se lo hizo sentir como muy fuerte. Pedimos justicia, pero estamos despiertas también, despiertas ante todo lo que está pasando, y nos damos cuenta con... Y vamos a denunciar cada cosa. Y también las compas que no tienen ningún... reparo en gritarle esto de no vamos a pedir bien las cosas como decía el poema, sino de gritarle a la cara que son la basura y que son la dictadura, ¿no? Gritarles a la cara. No tener miedo. Y yo decirlo. Veía así sus caras, por más que hayan recibido el entrenamiento que hayan recibido para que los escupan y todo, su cara para mí por detrás muestra mucha vergüenza y poca dignidad, ¿no? No tienen que decir. Sí, no porque, tienen porque, que decir. Porque las personas que les están diciendo cosas como Sara y como Ana Paula, le decían verdades irrebatibles, verdades que están a la vista de todos. O sea, ¿qué hicieron en el momento que tenían que actuar? No actuaron. Entonces, ¿qué vienen a hacer ahora? Ante eso, ¿qué vas a decir? Si vos respondes con alguna cosa, es como, no sé, qué cara dura. Sí. Porque es cierto, ante verdades no saben qué decir, ante las verdades que les dicen las personas víctimas de estos casos, o cercanas a las víctimas, digamos, ¿no? Sí. Después escribimos el nombre de Peli en la plaza, también lo escribimos con velas, con luz, y siempre la vamos a hacer presente, hasta que se haga justicia, y también esta es la justicia también que está. Yo pensaba eso, ¿no? Al recordarla y hacerla presente, y al hacerla presente en nuestros cuerpos, en nuestro, esa también es la justicia, ¿no? Que no nos olvidemos y que sigamos saliendo a la calle por ella, esa también es la justicia. Sí, que no se olvide, que no se olvide. Está presente. Sí. Compañeros, qué hermosa noche. Re radiales. Muy radiales. Me sentí re radial. Sí. Saludos. Saludemos. Primero le mandamos de nuevo un saludo a nuestra compañera querida Picuda, Tintirilla, al Quiche y Merce, hoy no comimos nada, ¿podés creer? Ay, papitas nomás comimos. Bueno, pero más allá de eso, te mandamos un beso grande. Te extrañamos, siempre nos extrañamos. Le mandamos un saludo grande a la Cami. Un abrazo, Cami. Que también nos estuvo escuchando desde Villa San Agasta. Qué lindo San Agasta. Sí, hay que ir más seguido a San Agasta. Bueno, también les queremos contar que este programa repite los lunes también. Ay, sí. Un poquito más tarde, más o menos, cuando termina Aldea Global. Cuando termina Aldea Global. Escuchen Aldea Global. Sí. Escuchen Aldea Global y se quedan luego con Picudas los lunes. Ay, es un buen combo de lunes a la noche. Bueno, buenísimo. Usted está informado políticamente a nivel mundial lo que está pasando. Y pasa a nivel mundial también de lo que está pasando, pero feminísticamente. Ah, y muy buena la música de Aldea Global acá, musicalizada por el compañero Satélite Yago. Compartimos el... Un saludo a Vicky y a Lema. Y al pelado. Y de ahí seguimos nosotras escuchando música re buena. También. Nos gusta la música que ponemos. Pero así como para ir cenando y antes de dormir. Está bueno. Y bueno, todo espero esto. Espero que les haya gustado. Todo esto. Espero que, sí, que lo hayan disfrutado. El calor, la humedad. Todo esto para decir que ya nos estamos yendo. Parece que nos está costando. Nos gustó estar aquí con nosotras. Fue un día de lucha. Abrazo a todos los compañeros que estuvieron en la marcha. Bueno, y les contamos que seguimos en lucha. Estamos en pie de lucha todos los martes a las 18 en la Plaza 25 de Mayo con el pañuelazo. Le estamos haciendo el aguante al debate del Congreso. Así que nos estamos viendo seguido. Ya saben, si se quieren acercar por ahí. Bueno, y nos vamos a volver a ver el próximo jueves. Nos escuchamos. El elenco completo. Más invitados. Y algunas invitadas. Vamos a ver si quieren venir o nos tienen miedo. Chao, Yago. Chao. Abrazos. Como si el amor pudiese ser otra cosa que no fuese libre. No. El hombre ha comprado cerebros, pero ni todos los millones del mundo han podido comprar amor. El hombre ha encadenado y puesto grilletes al espíritu, pero se ha visto totalmente indefenso ante el amor. Es que el amor tiene el mágico poder de hacer rey a un vagabundo. Sí, el amor es libre, en ninguna otra atmósfera puede habitar. En libertad se da a sí mismo sin reservas, generosamente, totalmente. Emma Goldman, la verdadera. atención, porque estamos hechos de carne. Y dime, ocurre que no hay tentación, si es que somos animales. Nos enseñaron desde niños que domina un vino de calor. Y por eso es que ahora en el alcohol me uso, negro lágrima con licor. Pienso en el que me la quito cuando por borracho me batió. Sentimiento de la cumbia, anarco tropical del corazón. Y esto sí que es cumbia. La anarquía es difícil, sobre todo amor, porque enseñas a tus hijos que ser fiel es tener más amor. Y por eso es que ahora en el alcohol me hundo, meto lágrimas con licor. Pienso en el que me la quito cuando por borracho me batió. Sobre todo en el amor, porque enseñas a tus hijos que ser fiel es tener más amor. Y por eso es que ahora con mi voz, a veces en el que me la quito cuando por borracho me mató, cuando por borracho me mató, si cuando por borracho me mató, cuando por borracho me mató. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario.